divino compañero del camino. Su presencia siento yo al caminar. Ella ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.